Bienvenidos a El Retorno del Tango. Sean bienvenidos al cuarto programa de El Retorno del Tango, espacio donde hablaremos acerca de los mitos, leyendas e historias de diversos tangos, además de su lenguaje, sus orígenes, sus autores y cómo es el tango hoy en día. Si te gusta este programa, no olvides compartirlo para nutrir el alma de más oyentes con este género musical tan peculiar. Además, si quieres que hablemos de algún tema específico, no olvides ponerlo en comentarios. Sin más preámbulo, empecemos hablando del tango Fumando Espero. Fue el primer tango español exitoso en la Argentina, escrito, estrenado e importado por los españoles Félix Garzo y Joan Casas Vila, quienes escribieron la letra, y en la música Vila Domat Mazanas en el año 1922. Aunque fue estrenada en 1923 para la revista La Nueva España en el Teatro Victoria de Barcelona. El tango habla acerca del consumo de hierbas alucinógenas. No se especifica cuáles exactamente. Sin embargo, con el paso de los años se le atribuyó un significado relacionado a los beneficios del cigarrillo, quizás para evitar de este modo la censura. Sin más preámbulo, este es Fumando Espero, en una versión por la orquesta de Carlos Di Sarli, cantado por Argentino Ledesma. Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero, a la que tanto quiero, la luz cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo me suelo adormecer. Tendido en mi sofá, soñar y amar. Ver a mi amada feliz enamorada, sentir sus labios besar con besos sabios, y el devaneo sentir con más deseos cuando sus ojos veo sedientos de pasión. Por eso es tanto mi bien en mi fumar un edén. Dame el humo de tu boca, ay, dame que mi pasión provoca. Corre, que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Con él no es cruel, sus espirales son sueños celestiales y forman nubes que hacia la gloria suben, y envuelta en ella su chispa es una estrella que luce clara y bella con límpido fulgor. Por eso es tanto mi bien el de fumar una vez. Dame el humo de tu boca, ay, dame que mi pasión provoca. Corre que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Por allá en 1896 o 1897 fue cuando el pianista Anselmo Rosendo Mendizábal creó en una de esas casas de baile el tango entrerriano, el cual sentaría las bases de la estructura del género, contando así con tres partes. Cuando lo estrenó, sin nombre aún, se cuenta que se encontraba en una fiesta privada, donde buscó a alguien a quien pudiera dedicarle el tema y así ganarse algunos pesos extra. Fue así que lo dedicó a Ricardo Segovia. Tras el fallecimiento de Mendizábal, a causa de una uremia en 1913, la controversia del tango estaba guardando para explotar. El violinista Ernesto Poncio afirmaba que era su tango y que le había regalado en su juventud a Mendizábal. Este, para algunos, es considerado el primer tango de la historia. Deleitémonos de El Entrerriano, en una versión por la orquesta de Alfredo de Angelis. Es momento de hablar de un personaje misterioso. Pedro Domingo Data, argentino nacido en el año 1887, fue un pianista y compositor del que no existe mucha información. Es considerado uno de esos ilustres creadores desconocidos del género, quien falleció en el año 1964. Algunas de sus obras fueron los valses El Aeroplano, Flor de un Día, Alma Dolorida, Flor de una Noche, entre otros. Y algunos de sus tangos fueron El Parque y Para Ti. una de las leyendas que envuelve a dicho autor, es el que se dice que nunca se presentó a tocar en vivo. Otros dicen que carecía de formación musical. Sea como fuere, sin duda dejó una de las obras más representativas de los inicios del género, especialmente del tango valseado. Escuchemos entonces El Aeroplano, en una versión del trío Ciriaco Ortiz. La milonga, el género claro, fue poco a poco desapareciendo. Esta influencia afroamericana de a poco fue desvaneciéndose y fue hasta que en 1930 vuelve un tipo de milonga tangueada. Este estilo de milonga algunos la denominan como milonga urbana, otros le dicen tango milonga, y se dio gracias a la milonga sentimental compuesta por Sebastián Piana y Homero Manzi. Desde este momento, el género de la milonga volvió a tomar vuelo y a ser protagonista. Según Francisco Montesanto, la milonga sentimental forma parte de una reiterada queja tanguera, la del varón ante el abandono de que ha sido objeto, pero relabora el tema en la contención que le impone la milonga y el estilo campero que Manzi adopta. Ahora los dejo con la milonga sentimental. Esta es una versión interpretada por Mercedes Simoné. Milonga pa' recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto pa' no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué.

cada compás, mientras el brazo como una serpiente se enrosca en el talle que se va a quebrar. Así se baila el tango mezclando el aliento, cerrando los ojos para escuchar mejor, como los violines le dicen al fuelle, porque desde esa noche Malena no cantó. El lunfardo es un idioma callejero que fue elevado por la poesía del tango y fue lo que hizo que perdurara en el tiempo. Por ejemplo, la palabra purrete significa niño, o purretada, que es un conjunto de niños o muchachos. Deleitémonos del tango El Purrete, compuesto en música por Eladio Blanco con letra de Raúl Ormanza, en una versión interpretada por la orquesta de Juan D'Arienzo, cantada por Armando Laborde. Se crea que es novela, ni que charlo estando en copas. Es un drama en carne propia el que va a escuchar usted. No quisiera recordarlo, pero siento que en mis venas corre un odio que me quema, no me puedo contener. Ni yo le pido me perdone si me nota algo violento. No es a ella la que siento, ni al cobarde amigo aquel. Es al pibe mi purrete que pa' siempre irá marcado, porque su madre ha manchado su inocencia y mi querer. No quiero que venga ni toque al purrete, ni que me la nombren total. ¿Para qué? Por ella mi pibe enfermo de tristeza, y yo entre rejas arras en pilche. Cuántas noches en mi celda, por no llorar me hacía el fuerte, y el retrato del purrete me arrancaba un lagrimón. Aguante 10 años preso para abrazar al purretito, debe estar hecho un mocito y todo un hombre como yo. Con qué gusto a los dos juntos los hubiera masijado, pero si ella se ha salvado solo fue por compasión. Cuando vi llorando al pibe y al gritar, dándome un beso, a mamá no le hagas eso, y ese llanto me frenó. Aquel día cayó el otro, lo pagué por mal amigo, con 10 años de presidio, precio de su vida ruin. Que le dé gracias al pibe que si no, de buena gana, otros 10 años de cana, con qué gusto iría a cumplir. Para los años 60, Astor Piazzolla cambió drásticamente la estructura de sus canciones, superando así los 3 minutos de duración, regla de los tangos tradicionales y además impuesta por la radio. Fue en el año 1963 cuando compuso su obra Buenos Aires Hora Cero, intentando romper los esquemas impuestos por el género. Para aquellos años ya la influencia del jazz y la música clásica era notoria en su técnica compositiva. Sin embargo, no dejó de lado elementos del tango de aquel entonces, como por ejemplo los efectos percutivos que provenían de los violinistas de la Guardia Vieja, o su agregado personal como la imitación de la sirena de ambulancia o policía, utilizado como una simbología de la ciudad moderna. Ahora los dejo con Buenos Aires Hora Cero, de Astor Piazzolla. para finalizar el programa fúnebre, hablemos nuevamente momento de mi orquesta Silencio Cromático de Astor Piazzolla. Específicamente nos encontramos en la ciudad de Santa Cruz, La Pelada. Era una de nuestras que giras compuesta por el interior del año 2015 y estábamos agotados de tanto viaje, de milonga criolla y de tanta payada, como algunos le llaman. Estábamos en la habitación donde estábamos alojados Sote, el guitarrista, Horacio, el baterista, y Juliet, la pianista. Yo les propuse trabajar sobre una idea que tenía y presentarla en la milonga que se daba esa misma noche, que teníamos en un lugar llamado Kiwis. Los chicos, con mucho cansancio, arrastrándose los instrumentos, incluso el mismo Sote no quería acercarse a su guitarra, así que optó por usar su guitarlele, una mezcla entre guitarra y ukelele pequeño. Y lo hicimos. La verdad, mi idea original era que sea más rápido, pero quedó perfecto. La Pelada significa en lunfardo la muerte, por ello el nombre. La versión que ahora escucharemos es de nuestro tercer disco llamado Yunta, en el cual interpreta Melanie Lagos en el piano, Adolfo Ugarte en la batería, Leonardo Bascopé en el bajo eléctrico, mi persona en el bandoneón y nuestro invitado especial en la guitarra eléctrica, Álvaro Cabranza. Los espero el próximo mes.